El martes pasado tuvimos una reunión con los presidentes de las distintas federaciones deportivas de nuestra provincia, con el ministro de Salud, Diego Cardoso, y con la secretaria de Promoción de la Salud, Gabriela Bardón, donde encaramos diferentes temas, la realidad sanitaria, cómo estábamos, y bueno, después en el ida y vuelta con los presidentes surgió, desde el doctor Quintero, como propuesta desde las federaciones deportivas, de colaborar con la provincia en todo lo que es la vacunación, pidiendo la vacunación de sus deportistas para competir. Y bueno, me pareció una iniciativa muy buena. Estamos en una etapa, como todos saben, donde ya tenemos una gran cantidad de cordobeses. Hemos colocado más de 2 millones de dosis, hay 400 y pico mil personas ya con dos dosis de vacunación, con la secuencia completa, y 1.900.000 personas con una dosis, con lo cual nos queda un universo de entre 550 y 600.000 personas mayores de 18 años para vacunar. Entonces, bueno, tenemos que ir a buscarla. Puede ser gente que a lo mejor todavía no se ha notado o que ha tenido alguna dificultad para hacerlo, y me parece que a través del deporte, a través de esta iniciativa, podemos colaborar. Entonces nos pareció muy bueno, le hemos dado una fecha cierta de vuelta a la competencia, que es algo que reclamaban las federaciones, que va a ser el fin de semana del 15 de agosto.